soy de mar, traigo mi verso hermoso y sencillo, y en el mapire traigo el estribillo, que es patrimonio del pueblo oriental. Y en el mapire traigo el estribillo, que es patrimonio del pueblo oriental. Desde esta tierra de llano y de mar, traigo mi verso hermoso y sencillo. Nueva Esparta, te queremos por tu acervo cultural. Por tu acervo cultural, con Vallita Virgen Bella, protección espiritual. Protección espiritual, Nueva Esparta, te queremos, y caramba, por tu acervo cultural. Si caramba, con Vallita Virgen Bella, si caramba, protección espiritual. Nueva Esparta, te queremos por tu acervo cultural. Monagas, tierra bendita de belleza natural, de belleza natural. Su gente es maravillosa, el más rico potencial, el más rico potencial. Monagas, tierra bendita de belleza natural, su gente maravillosa, el más rico potencial. Monagas, tierra bendita, sí caramba, de belleza natural, sí caramba, su gente maravillosa, sí caramba, el más rico potencial. Monagas, tierra bendita de belleza natural. Laray, laralay, lará. Laray, laralay, lará. Sucre, tierra de baluarte, Santa Inés, su devoción. Santa Inés, su devoción, con coropos y estribillos, bota, polo y galerón. Sucre, tierra de baluarte, sí caramba, Santa Inés, su devoción, sí caramba, con coropos y estribillos, sí caramba, bota, polo y galerón. Sucre, tierra de baluarte, Santa Inés, su devoción. Laray, laralay, lará. Laray, laralay, lará. Anzoátegui, suelo mío de petróleo y tradición. De petróleo y tradición, con manos de bendiciones, San Celestino patrón. San Celestino patrón, Anzoátegui, suelo mío de petróleo y tradición. Con manos de bendiciones, San Celestino patrón. Anzoátegui, suelo mío, sí caramba, de petróleo y tradición, sí caramba, con manos de bendiciones, sí caramba, San Celestino patrón. Anzoátegui, suelo mío de petróleo y tradición. Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano, y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Simón, Simón, te canto emocionado. La voz del pueblo brilla en tu memoria. Simón, Simón, te canto apasionado, la voz del pueblo brilla en tu memoria. Naciste tú para alcanzar la gloria de una familia de pueblos libertados. Naciste tú para alcanzar la gloria de una familia de pueblos libertados. Un 24 de julio nació en Caracas Simón Bolívar, el inmenso torbellino. Un 24 de julio nació en Caracas Simón Bolívar, el inmenso torbellino. Y murió un 17 de diciembre en la quinta de San Pedro Alejandrino. Y murió un 17 de diciembre en la quinta de San Pedro Alejandrino. Simón, Simón, te canto en ilusionado, la voz del pueblo brilla en tu memoria. Naciste tú para alcanzar la gloria de una familia de pueblos libertados. Tu pensamiento América reclama querías, tu pensamiento América reclama para luchar por lo que tú querías. Es todo un continente el que te ama, porque tu voz sigue vibrando todavía. Es todo un continente el que te ama, porque tu voz sigue vibrando todavía. Simón, Simón, te canto emocionado, la voz del pueblo brilla en tu memoria. Naciste tú para alcanzar la gloria de una familia de pueblos libertados. Ayer pediste que cesaran los partidos en tu postrer deseo de armonía. Ayer pediste que cesaran los partidos en tu postrer deseo de armonía. Va más de un siglo y seguimos divididos, por eso tú no has reposado todavía. Va más de un siglo y seguimos divididos, por eso tú no has reposado todavía. Simón, Simón, te canto emocionado, la voz del pueblo brilla en tu memoria. Simón, Simón, te canto emocionado, la voz del pueblo brilla en tu memoria. Jota Bolivariana, en la inconfundible voz de nuestro queridísimo Gualberto Ibarreto, declarado Patrimonio Cultural Viviente de toda Venezuela, oriundo de El Pilar, Estado Sucre. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emitiendo su señal desde Caracas. También se une la emisora hermana YVKE Mundial Margarita 92.9 FM en el estado Nueva Esparta. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides y el archivo de nuestros programas grabados. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Todos los temas que suenan en este espacio los puedes descargar de manera gratuita. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura, muy fácil encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga que nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Para la mensajería de textos disponemos el 0414-262-6722. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. El 20 de mayo de 1896, el presidente de la República, Julián Crespo, decreta el traslado de los restos del prócer Fernando Peñalver, oriundo de Píritu, Estado Anzoátegui, al Panteón Nacional. Esta orden fue posteriormente cumplida, con lo cual se le rindió homenaje póstumo a quien fue uno de los más importantes consejeros del Libertador. Recordemos que el anzoatiguense Fernando Peñalver es uno de los firmantes del Acta de la Independencia de Venezuela y uno de los fundadores de la Gran Colombia. En otra fecha del almanaque tenemos que un 21 de mayo de 1955, en Ciudad de México, fallece el político y gran poeta Andrés Eloy Blanco, oriundo de Cumaná, Estado Sucre. Se desempeñó como colaborador de los periódicos caraqueños El Morrocoy Azul y El Nacional. también realizó varias piezas teatrales. El notable cumanés Andrés Eloy Blanco es el creador de los afamados poemas Un canto a España, La loca Luz Caraballo, Angelitos negros, Las 12 uvas del tiempo, que aún sigue vigente cada 31 de diciembre, entre otras maravillosas obras. Continuamos con música. Interpreta el margariteño Omar Serrano. Se titula Los Millanes. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Aire de mi respiro, con aroma que conforma mi ser prado querido, esa nasa alegría, conjuro de mi aliento, que me viste nacer bajo tu firmamento, esa nasa alegría, conjuro de mi aliento, que me viste nacer bajo tu firmamento, altares que cobijan a tu vida tu seré, motor de rosario, ayudados al tiempo, un rostro de vejez, muy bien aclimatado, donde siempre casiado, mi noble pensamiento, donde siempre casiado, mi noble pensamiento. Los Millanes, excelente tema en ritmo orquídea, interpretado por Omar Serrano, de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YPKE Mundial Margarita 92.9 FM en el estado Nueva Esparta. Tenemos un mensaje que nos llegó en la emisión pasada. Lo envía el colega locutor Alejandro Castillo y dice lo siguiente. Saludos, señora Lisdé. Hace mucho tiempo que escucho su programa. Soy nacido en El Tigre, estado Anzoátegui, pero criado en San Félix, estado Bolívar. Me siento sumamente complacido con su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, y muy orgulloso de nuestra cultura oriental. Mil gracias por su mensaje, colega locutor Alejandro Castillo. Queridos oyentes de la región oriental y de toda Venezuela, retornamos nuestro cariño por ese detalle de enviar sus mensajes y acompañarnos a esta hora. Para la mensajería de textos, disponemos el 0414-262-6722, nombre, apellido y lugar de ubicación cuando deje su mensaje. Seguimos con esta sección. Hablando ligero. Hoy tenemos en Hablando Ligero a una destacada activadora cultural dedicada al teatro. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Nelly Villegas de Puerto La Cruz, Oriente Venezolano. Estamos ahorita en la sede de Puerto Teatro, unos espacios que están ubicados en la avenida municipal de Puerto La Cruz. Formamos parte del Complejo Cultural Puerto La Cruz, hacemos vida en estos espacios desde hace ya algún tiempo y siempre nos encanta promocionar y difundir todo lo que acá se hace, puesto que son espacios que se han convertido en un punto de referencia, no solo para Puerto La Cruz, la zona metropolitana del Oriente y también el país, porque por acá pasan muchas agrupaciones que van de paso y tienen este espacio para presentarse. Lo que es nuestro proyecto anual, el Festival de Teatro Infantil José Gregorio Romero, que se lo dedicamos a toda la familia y a los niños. Teatro es lo que hay acá en Puerto La Cruz, en el Oriente, hay un movimiento teatral que está vibrando con el arte y de verdad haciendo propuestas maravillosas. Y es importantísimo promocionar todo lo que hacemos acá, puesto que es lo que nos nutre el día a día. El teatro en Anzuategui tiene una marca de Oriente, puesto que aquí pues organizamos por muchos años un festival y varios festivales que dejó como fruto que ahora los jóvenes y los niños se interesen por el arte teatral. Así que bueno, acá en Puerto Teatro estamos muy contentos y una vez más los invitamos que en Puerto Teatro las puertas siempre estarán abiertas para todos. Puerto Teatro y vibrando con el arte y vibrando con esta hermosa ciudad de Puerto La Cruz. Mi nombre es Nelly Amparo Villegas Hernández, coordinadora general de estos espacios. Excelente mensaje motivador de Nelly Villegas, coordinadora de Puerto Teatro, ubicado en el municipio Sotillo del estado Anzoátegui. Puerto Teatro, yo lo he visitado, es un hermoso lugar, se lo recomiendo. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir nuestro programa en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Para la mensajería de textos disponemos el 0414-262-6722. Saludamos al señor Luis González. Él envía un mensaje diciendo que se encuentra en Guayuta, estado Sucre. También enviamos saludos a nuestra fiel oyente, la señora Marjolis Pereira. Ella se encuentra en el estado Zulia. Vamos a música para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calipso que lleva por nombre Callao de Amor. Interpreta el grupo Caney. Ellos son oriundos de Caracas. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Me dio pito a mí, me llama, pues vengo de Caracas.

de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YVKE Mundial Margarita, 92.9 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Liz de Ramos. Para la mensajería de textos tenemos el 0414-262-6722. Saludamos con mucho cariño a nuestros amigos de Funda Patrimonio Barcelona, Estado Anzoátegui. De igual manera, saludamos a nuestros amigos y amigas del Instituto de Cultura del Estado Anzoátegui, ICAMS. Trabajando unidos junto al Gabinete del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quienes realizan día a día una extraordinaria labor fortaleciendo la identidad y fomentando el acervo histórico-cultural de nuestro país. ¡Avanzamos! Agenda Cultural. Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural, enviando las invitaciones de eventos, talleres, conversatorios, entre otras actividades que se realizan en sus comunidades y fundaciones. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una especial invitación para los que deseen capacitarse en el arte de la cinematografía. La Fundación Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ya dio inicio a las inscripciones para los talleres gratuitos de fotografía nivel intermedio con el profesor John Ger Moreno. Introducción al doblaje de voces para audiovisuales a cargo del profesor Luis Durán y el taller Técnicas de Cineforo con la profesora Livia Rodríguez Lucena. La modalidad de estos talleres es online. Más detalles para formalizar la inscripción deben visitar las redes sociales de la Fundación Cinemateca Nacional en Facebook, Instagram y Twitter. Estos talleres formativos de fotografía a nivel intermedio, introducción al doblaje de voces para audiovisuales y el taller técnicas del Cineforo se realizarán en el mes de junio 2023 con la modalidad virtual. Tome nota y corra la voz, talleres totalmente gratuitos y los ofrece Fundación Cinemateca Nacional, la Casa del Cine. Visiten sus redes sociales. Vamos a música. Se titula Mi Mensaje. Interpreta el ensamble del maestro Israel Antuare, oriundos de Juan Griego, Isla de Margarita. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Mensaje. Excelente lo interpretado por el ensamble del maestro y nuestro gran amigo Israel Antuare de Juan Griego, Isla de Margarita. Enviamos un abrazo con mucho cariño para usted y toda su familia. Están en sintonía de nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también a retransmitir en el estado Nueva Esparta, YBKE Mundial Margarita 92.9 FM. El 0414-262-6722 para la mensajería de textos. También pueden dejar sus mensajes en la página de Facebook del Oriente Venezolano y su Cultura. Por cierto que hemos recibido mucha información de actividades de diferentes regiones orientales, las cuales son publicadas a diario para ser multiplicadores de esas invitaciones. Recuerden que unidos llegamos más lejos. Enviamos saludos a nuestros queridos cultores y cultoras de toda Venezuela y para los que están conectados vía online fuera del país. Seguimos con esta sección. Nuestros pueblos indígenas. Hoy conoceremos datos interesantes de una etnia milenaria ubicada entre los estados Sucre y Monagas. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Los Chaima o Saima se designan a sí mismo la gran semilla humana. Eso es lo que significan los étimos que forman parte este nombre: Cha, semilla, e Ima, grande. Hoy día, este grupo milenario se encuentra ubicado al sur del estado Sucre y al norte del estado Monagas. Su misma condición geográfica permite la convivencia e interrelación con las comunidades criollas, lo que ha generado un proceso de transformación de los valores propios. Sin embargo, las costumbres originarias de nuestros hermanos Chaima se mantienen vivas en la gastronomía integrada por una gama de vegetales, animales silvestres, maíz, casabe, entre otros alimentos. En cuanto a la vestimenta originaria de los Chaimas, las mujeres usaban una túnica de algodón hasta las rodillas. Hoy día utilizan camisones o vestidos de colores alegres. El hombre utilizó el guayuco y en la actualidad utiliza este atuendo solo para actos o rituales. Además, elaboran cestería con fibras vegetales de mamure y camuare. En cuanto a la mitología Chaima, sus creencias se basan en los amos o dueños del agua, a los cuales guardan especial respeto. Por otro lado, los instrumentos musicales utilizados por los Chaima son maracas, tambora, cuatro, marimba, entre otros. También es de referir que aun cuando su idioma no es hablado por la mayoría de los indígenas Chaima, existe un movimiento social en los estados Sucre y Monagas que ha permitido a los Chaimas actuales recuperar su idioma por medio de escritos elaborados en la época de la colonia, pero con el apoyo de los docentes indígenas y consejos de ancianos están incorporados en la construcción de la guía pedagógica Chaima. Tradiciones populares. Eso es el Oriente Venezolano y su Cultura. El 23 de febrero del año 1923, solo momento nace el tigre petrolero. Oriente llanero, unos gringos arribaron, dos carpas confeccionaron, y el indio que las cuidó, Camasa Voltea llamó después que la levantaron. Camasa Voltea llamó después que la levantaron. Después que la levantaron, el trabajo se anticipa y a la mesa de guaripa su biología le estudiaron. Los técnicos conciliaron toda aquella exploración y al tener la confusión de más de un yacimiento instalan un campamento iniciando operación. instalación y no se baja ninguno del personal oportuno. Que en medio de rebujina, donde hoy es campo oficina, instalan el coge uno. Donde hoy es campo oficina, instalan el coge uno. El OE1 con tesón y habilidad, pero a gran profundidad no encuentran petróleo alguno. Un gas seco inoportuno fue lo que se pudo hallar, se tuvo que cancelar. El pozo sin mucho alarde y 4 años más tarde lo vuelven a perforar. Y 4 años más tarde lo vuelven a perforar. Vuelven a perforar y como el pozo promete 1.327 barriles diarios va a dar. Hoy es grato recordar esta célebre jornada que al Tigre dejó fundada. Con el sudor petrolero de Mr. Yuli Subero y el Ñero Cleto Quijada. De Mr. Yuli Subero y el Ñero Cleto Quijada. Historia del Tigre, muy ilustrativa esta canción en el género musical gaita antillana o yabajera, interpretada por el ingeniero Dalmiro Malaver, la culebrita de Oriente, oriundo de Tacarigua, isla de Margarita, pero radicado por muchos años en la ciudad del Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui. Hace poco, un oyente solicitó que colocáramos un tema que hablara del Tigre y de esta manera queda complacida. Como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar nuestra música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos preservar. Sí, porque sí, es la condición. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Lister Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Agradecemos también a YVKE Mundial Margarita 92.9 FM, que se une con esta retransmisión en el estado Nueva Esparta. Decimos hasta luego con un excelente joropo que lleva por nombre Cantora de Oriente, interpreta la inolvidable y queridísima cultora María Rodríguez, ícono patrimonial de Cumaná, estado Sucre. Tengan un feliz día en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Es el Oriente venezolano y su cultura, 13 años de trayectoria. Vida. Y donde quiera que canto, y donde quiera que canto, soy cantante conocida. Lo mismo canto un pasaje, como canto un pajarillo, golpe merengue y coropo, como también estribillo. Soy cantora que reluce y afloja cualquier tornillo, porque siempre canto recho sin que me duele el calillo. En el amor no me aflojo, soy más fuerte que un martillo, por dura que echa la piedra y hasta que la pillo. Soy cantora que reluce y afloja cualquier tornillo, porque siempre canto recio sin que me duele el galillo. En el amor no me aflojo, soy más fuerte que un martillo, dura que sea la piedra, voy hasta que la pillo. Cualquiera me llega por los tobillos, si canto en alguna fiesta, si canto en alguna fiesta, de cantores o morillos. Un cantado cualquiera, me llega por los tobillos. Si canto en alguna fiesta, si canto en alguna fiesta de cantores rumorillos. Yo soy como el arrendero que canta con mucho brillo. Y cante donde yo cante, ninguno me da casquillo, porque las reglas del canto me la conozco al dedillo. Rebotear las maracas por mi torbellino. A mí no me asusta nadie, tengo el dedo en el gatillo. Tampoco el perro que ladre me enseñe los colmillos. Y siempre con la oración del tabaco en el bolsillo. Si me compran vendo, y el puerto en sencillo. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente Venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad, 96.3 FM.